Este programa es friki grosero. Seguramente no sabrá de qué carajo hablan los locutores. Por su contenido, recomendamos que no lo escuchen. Buenas noches, bienvenidos a este hoy viernes primero de diciembre, primer viernes de diciembre del mes, donde ya se escuchan los cascabeles, se escuchan los villancicos, nos amenazan, esto lo que se nos viene encima. Pero esta noche lo que tenemos aquí no es Navidad, sino tenemos una impresionante lucha, una velada de lucha libre, donde aquí unos fieros luchadores van a plantarle cara al buen gusto, al humor inteligente. Vamos, que esto va a ser apoteósico, carnicería. Y el primer luchador enmascarado que tengo a la derecha, que le hemos puesto la máscara porque es más feo que un frigorífico por detrás. Y a ver si así, digo, si no lo conocemos, pensamos que otro y nos alegramos. ¿Quién es el luchador enmascarado? Preséntate, di algo. ¡El que está sin fuma! ¡Oh! Viene buscando pelea. ¡Ah! Informamos de que ya, acaba de quitar el micro y tiene la primera. Yo ya sé. ¡Pues no va a ser la primera! ¡La zasca! Yo creo que a récord de velocidad del programa, sí, ¿no? Sí. La presentación ya. No ha dicho su nombre y ya le ha caído la primera. Os bien. Pienso matar a todos. ¡Oh! Míralo. Os queremos decir que no hemos dejado fumar a José para que así esté más en plenas facultades. Pobrecillo, sí. Está con los ojos inyectados en sangre con el cigarro en la mano. Está picajoso, está picajoso. Luego tenemos al favorito de los niños, el luchador el que lucha por el bien y la justicia y por todo lo que es bello, bonito y barato, y bueno, bonito, barato, el luchador del todo a 100, Ángel. Buenas noches. Y luego tenemos al que parece que le han pegado la paliza, viene hoy apalizado vivo, el pobrecico, tenemos que decir sí. que está, sufre de alergia. Sí. Ahí está. Y viene, que parece, dije, a ver, no nos engañes. O tienen alergia o tú vienes pelotazo aquí esta tarde. Pues dos pastillos rojos. Yo creo que las juntas con la Amy no le sientan bien. Sí, sí, oye, no la chupa Amy. Que no la Amy chupa. Es mía y la chupo cuando me dé la gana. Pues un chupetón a Amy Winehouse, nuestro zombie, nuestro querido zombie. Que le hemos reservado. A Amy le hemos dado la campana para que indique los comienzos de los combates. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y la muchacha del cartel dónde la tiene encerrada? La muchacha del cartel está detrás del cristal, manejando los controles, y ese es pues Agus. Vaya cosa más fea. Oye, que Agustín. Esto, un tema. He salido a los minuto y medio de empezar el programa. ¿Nos vamos a llevar bien o nos vamos a llevar mal? Porque vamos a llevarnos bien, porque si no aquí van a haber hondonadas de hostias. Como diría el gran Pazos. Yo con esta tía del cartel me niego a luchar. A ver, pero si Agustín en bikini tiene su cosica, gana. Gana de gomitar, por favor. Un momento, gana un momento, de gomitar. Voy a defenderme. Yo también gomitaría gominola. Un momento, voy a defenderme, que yo desnudo pierdo mucho, ¿eh? Vestido todavía, pero desnudo no hay quien me mire. Vale. Y yo seré el árbitro de esta contienda, con mi pantalón negro y mi camisa de rayas, blanca y negra. Ay, con tu camisú. Mi camisú. Totalmente. Así que esta velada ya sabéis que es la guarida del androide, por si alguien no le había quedado claro. Así que ya sabéis, apagad la radio si no queréis sufrir durante la próxima hora. Así que arrancamos. Noticias de Mundo Friki. La primera noticia va dirigida a, como yo creo que más de uno aquí le pasará. ¿Quién de vosotros no está preocupado y se hace una y otra vez la pregunta de ¿estará a salvo mi casa de una explosión nuclear? Yo eso no me lo pregunto. Sinceramente, bueno, sí. Bueno, yo cualquier día voy a IKEA y me monto yo una piazo bomba nuclear, que eso... Sí, a juego con el reactor de la cocina, ¿no? Sí, lo malo es que tú piensas, ves una porra de tornillo y dices, onda, qué graciosos son, han echado tornillos de más, pero no. Hacen el caso hecho para que te sobren y tenga que desmontarlo y volverlo a montar otra vez. ¿Acaso hecho con su llave específica? La llave es Drogerson. Sí, la de Drogerson Financing. Snell, Achtung. Yo creo que fue una apuesta lo de ponerle el nombre y no pueden utilizar un destornillador de estrella Mondrilondo. ¿Que de esos tenemos todos? Sí, son extranjeros. Yo creo que los creadores de nombres son los mismos que los de los Pokémon. Sí, pero bueno, ya sabéis cómo se nombra un Pokémon. Tú le pegas un golpe al teclado y lo que salga le pones vocales y sale el nombre del Pokémon de toda la vida. Y para hacer un Digimon lo mismo, pero acabó en Mon. Evidentemente. Pikachu. Chiu. Pues vale. Como iba a decir, aquí hay una gente que se ha sacado una dirección. Bueno, una dirección. Una aplicación web basada en Google Maps. Yo en el instituto estoy haciendo mi versión casera de Google Maps, de mi interfaz, pero nunca hubiera pensado en hacer esto. Y el caso es que ellos la han llamado Bullseye Survive a Nuke. Es decir, sobreviviría a una explosión nuclear. Pues bueno, la página, tú fijas tu casa y te calcula las ciudades que hay, lo que te pueda decir, si a qué distancia estaría más o menos seguro de una bomba nuclear. Entre estas cosas también tú puedes elegir el tipo de bomba nuclear, tienes 5 tipos. Un momento, que así hablas de bomba nuclear y Ángel ha salido con el teléfono a la calle. A ver, va a ordenar un ataque sobre la radio, no me extrañaría. Pero ha salido muy serio con el teléfono. Yo solo digo que si veis un puntero rojo y una vocecita que dice Nuclear Launch Detected, corre. Sí. ¡Corre! ¿Cómo se nota que hemos jugado Command & Conquer, eh? Sí. Por eso. Así que corre. El caso es que tú puedes seleccionar tu bomba nuclear. Entre las más famosas puedes coger la Fat Man de 18 kilotones, la Peacekeeper de 350 kilotones. La Hello Kitty. La Hello Kitty. Que ¡ay, qué bonita la Hello Kitty, eh! La Minute Man de 1 megatón, la Caster Bravo de 15 y sobre todo la bomba Zar de 50 megatones. Una bomba que ya hizo la URSS allá por el 60 y que eso pegó un pepinazo de la hostia. ¿Y por eso se llama Zar? Se la pusieron nombre en honor al rey, al Zar. ¿Y por qué no la llamaron Rasputin? Pues no sé, porque se ve que ya los Vilas Pipo, digo, Bonnie M le había cogido ya el título. ¿Los Vilas Pipo? No, los Vilas Pipo no, Bonnie M había cogido ya la, había patentado el título de Rasputin para la canción, se ve que en ese tiempo. Bueno, pero problema de copyright. La URSS, que estaba a saco contra los Zar, ponle una bomba de destrucción masiva Zar. Claro, por eso. Es que sé que el nombre clave de esa bomba era Iván. De Iván el Terrible. Entonces, eso fue lo que puso. Wow. Bueno, lo que hay que decir de esa bomba es que es capaz de producir quemadura de tercer grado a una persona a 100 kilómetros del lugar de la detonación. O sea, ya pega. Eso es un peo gordo. Es un explotío. Que se lo digan a las personas de Hiroshima. Bueno, pues podemos ponerlo en la tapa de alcantarilla a ver cuánto sube. Yo creo que la ponemos en órbita, tranquilamente. Y es capaz de romper los cristales del Pizza Hut de Domino's Pizza de la Luna. Acabamos, lo estoy viendo que va a ser. Que sube hasta el Domino's Pizza de la Luna. Pues bueno, y luego como extra de DVD, o sea, ya el plus, el bonus, el más, el 2.0 de la web, te indica si tú sobrevivirías si cae un meteorito similar al que cayó en el Yucatán hace 65 millones de años. O sea, el que acabó con los dinosaurios. Vamos, sí, eso estaba pensando yo. Que va a caer una pieza o gacho piedra y nos mata a todos, ¿no? Ah, anda. Pues este... Pero... Tú dices dónde cae y te dice si te salva o no te salva. ¿Has visto? El caballo sí es verdad, que si te cae encima ni te salva. No, yo creo que para sobrevivir hay que hacer la táctica... Star Wars. ¿Sabe? Coger al caballo de traición, rajarle la tripa y meternos todo dentro. Como cuando... Sí, pero ahora hay que pillarlo eso, y que se eso deje. No es un caballo. Es una especie de canguro hormonado con cuernos. Pero funciona. Ahí está. Queremos decir que nuestro caballo va armado con una cabeza atómica. Así que antes de alguien meterse con nosotros, yo de él me lo pensaría. Tenemos un caballo con capacidad nuclear. Y estamos dispuestos a usarlo. Vamos a hablar una noticia esta de que tanto nos gusta, de las secuelas de cine. Secuelas, precuelas y esta originalidad que está azotando el cine. Segundas partes nunca fueron buenas. Precuelas everywhere. Precuelas de en todas. ¿Cuál es la mejor? ¿Padrino o Padrino 2? ¿Cuál es la mejor? ¿Terminator o Terminator 2? Terminator. La 2, la 2. La 2, tío. La 2, sin duda. La 2. sin desprestigiar no a la 1. Claro. Pues vosotros bueno, que os pincháis agua del bate. Claro, va a ser eso. Pues bueno, a principio de año, el señor Frank Miller, que estos días atrás se dejó... La pilla con la agua. ¡Me tenéis sin fumar! ¡Y queréis hablar! ¡No puedo! Dios. Eso, la colleja yo creo que es que se la voy a dar yo, se la voy a dar yo, no, no más fuerte. A ver, coge cola, pues apunta la cola que la primera se la pego yo. Ticket, yo saco ticket. Primera colleja. Saca, ¡hola! La arrancó. ¡No me tires los cascos! ¡No me tires los cascos! Ponerlo a la cola. ¿Alguno más? Bueno, se acepta en boleto, ¿eh? Este no, es que a mí me has dado. Boletus. ¿Tú ya me has dado? Se en boletus. ¿Tú ya me has dado? Que me dé otro. Yo soy neutra. Vamos. Y a mí el grito me ha hecho gracia, así es que... Ahí va. Vaya collejero, mira, así es que... Ay, qué arte. Toma una y... ¡Ay, ay, ay! Eso es. Eso es. Eso es. Pues bueno, señor. Y como grito otra vez te corto las gónadas. Ah, no. No me cortes nada. Si me escucho mejorito. Si te ha tenido que quitarlo. Sé de lo que va a hablar, sé de lo que va a hablar, sé de lo que va a hablar. Pues déjame que diga la noticia, vamos. Chacho macho, si me ha hecho para atrás la onda expansiva. Sí. Ha pegado aquí. Eso ha sido. Esa ha entrado. No, Zar no ha sido. O sea, le explotó una bomba Zar, pero. Podríamos nosotros hacer nuestra propia aplicación de el área de efecto de las collejas de Agustín. O sea, tú lo pones en Google Maps y dices, si Agustín pega una colleja aquí, ¿me llegará? ¿Me salpicará? Normalmente estaría donde estuviera José. Sí. Alrededor. Luego, lo suyo sería como en el Mortal Kombat, el último de todos, los críticos, cuando se ve a cámara lenta. Fatality. Los fatality a cámara lenta, como se van rompiendo todas las articulaciones. Vale, pues como decía, a principios de este año, en enero, el señor Frank Miller sacó un nuevo cómic llamado 300. Bueno, no, o sea, llamado Jerjes. Sí. Que me he equivocado. Y no ha pasado apenas un tiempo hasta que ya el señor Zack Snyder, director de la primera, y Kurt Johnstadt, que fueron el guionista de la primera película, han preparado el guión de una secuela. O mejor dicho, precuela, porque el cómic, que ha sido rebautizado, no el cómic, sino la película, ha sido rebautizada, no se va a llamar Jerjes, que era el nombre del malo de 300, sino se va a llamar 300 Battle of Artemisia. Y va a transcurrir 10 años antes de la primera, en la batalla de... Maratón, maratón, maratón. Mira, se lo hubiera aprendido. Hombre. Pues bueno, ya sabemos que tenemos el guión y el estudio se ha lanzado a hacer la película por la vía rápida. Vieron que 300 fue un buen negocio. Mira lo que me hace. Encima tú que no me dejáis fumar, anda ya todo. Así que yo creo que vamos a tener una invasión porque entre ya los productores han hecho Inmortales, que no sé, se estrenó hace poco en Estados Unidos, el pasado día 11 de noviembre. También con la misma estética de 300, una pelea de los dioses, no sé exactamente en qué mito griego está basado, pero también está basado igualmente, misma estética, mismos colores dorados. Pues eso, vamos a tener 300, tenemos Inmortales, que no sé qué día se estrena aquí en España, no tardará mucho en caer, creo yo. No sé, no tengo información. Y ya te digo, entonces llega esta película, que será el director será Noam Murrow, si no suena tranquilos, porque un director Nobel solo ha hecho una película de más cutre, al parecer. ¿Tiene la L en la espalda todavía? Sí, lleva la L a la espalda. Y el prota, todavía están... El prota será Temósticles, o sea, es el personaje que sea prota de... ¿Es el que se pegó la corrida a los 40 kilómetros, Temósticles, o es algún otro personaje? No, porque el que se pega la corrida a los 40 kilómetros al final acaba muriendo. Sí. Le da un infarto. Bueno, pues... ¡Ay! Nos están haciendo gestos raros. Yo tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Sale Leónidas en esa peli? No, no, porque... O sea, supuestamente la figura, si se basa en el cómic, tendrá más presencia la imagen de Jerjes, porque es el nombre del cómic. Así que veremos. Además, es que sí, 300, además, sí, es raro que se llame Jerje porque es su padre el que hace... Sí, también es verdad, según he oído... La batalla del maratón. Es el padre de Jerje, es el que la hace. A lo mejor será el alzamiento de Jerje como... Como rey, puede ser. Vale, vale. El caso es que el prota, bueno, el actor será Joel Edgerton, que tampoco ha sido conocido, sino ha hecho algunos papeles de secundario en la saga de Harry Potter, en algunas cositas, o sea, pero no... ¿El de pelo blanco? No. No es conocido. Y ahora, lo último que ha hecho, que está ahora mismo en cartelera, es la precuela de La Cosa, que se ha vuelto a hacer, de Stephen King. El remake o precuela o algo que ha no, quedado. ¿No es la de John Carpenter? Es sí. Que creo que han hecho remake de la película de John Carpenter que sí. Hizo en el hielo. Sí, esa, la cosa. Sí, esa es la cosa, sí, esa es. Esa es, ¿no? Sí, ¿no era Stephen King? No, no, ah, vale. Es una película de John Campbell. Vale, pues creo, sí, ¿eh? El remake que se ha hecho, uno de los protagonistas. Una de... cosa, ¿la cosa no hicieron también un videojuego sobre ella? ¿Era de Zinc? Me suena. Sí, a mí también me suena. Sí, para la Play, sí, que estaba en el Polo Norte, que tenías que ir matando bichos extraterrestres. Esto es como la película, pero más salvaje. Sí, además era, o sea, tenía su punto gore, estaba ahí. Sí. Viva el gore. Bueno, pues el caso es que dentro de poco empezaremos a ver, porque esta gente va a saco con la peli. Con la nueva, con la precuela de 300. Y por último, tenemos que decir que tenemos una noticia de calado social. Y es que PETA, la asociación por los derechos... Espérate, ¿PETA de PETA o PETA no, PETA? No, no, no. PETA de PETA. PETA lo PETA. No. PETA. Hostia, los picacetas, qué bueno estaban, ¿eh? Sobre todo con Coca-Cola. ¿Los picacetas? Petaceta. Petaceta. Bueno, eso te explotaba en la boca. ¿Qué más da cómo se llamara? Sí, yo creo que a alguno le dejó secuela. Oye, ¿habéis probado alguna vez una tortilla de petaceta? ¡Hostia, no! A echarle el huevo no explotan ya por estar mojado el huevo. No, no, cuando está ya que bajáis ya échaselo. Está buenísima. ¿Sí? Hostia. Me lo apunto. Tortilla de petaceta. Tenemos que inaugurar una sección que sea cocina androide, ¿eh? La cocina del androide. Sería interesante. Pues el caso es que PETA, la asociación People for the Ethical Treatment of Animals, es decir, gente por el trato correcto a los animales, ha denunciado la salida del nuevo Super Mario 3D Land para Nintendo 3DS y denuncia que el malvado fontanero este, gordo con bigote... Italiano. Sí, entre otras cosas. It's me, Mario. Ese mismo. Resulta que la están acusando de que usa pieles. ¿Por qué? Por el traje del Tanuki que lleva utilizando desde Super Mario Bros. 3 allá de 20... Eso lleva allá su pues si eso tendría que salir en las primeras bioconsolas de la Nintendo, ¿no? Sí, creo que Super Mario Bros. 3 no sé si es del 88 o 80 y... Ya ves tú que estaba yo... 80 y algo. Qué bonito. Pues bueno, ahora esta gente se queja y para protestar se han sacado un juego llamado Super Tanuki Skin 2D. Ya es una parodia sangrienta en el que empieza con el traje de mapache y ellos dicen que se quejan, o sea, protestan porque lleva una piel de un tanuki, que se ve que es una especie de mapache que se utiliza para pieles, y que los reales, cuando los matan, han sido golpeados, estrangulados, electrocutados. Entonces ellos sugieren que Super Mario ha hecho eso. Ah, claro, se sale del videojuego y electrocuta a los animales. Entonces, eso. Madre eso es como la inglesa que se come animales muertos de la carretera porque está embarazada. Que tiene antojo de animales muertos por atropellados por la carretera. Por favor, proteína y los gusanillos de soledad. No, quita. Yo con los fetos de la Pepsi tengo bastante. Es inglesa, ¿eh? Con eso lo digo todo. Todavía no han respondido, ¿no? Al mensaje. No, no han respondido. Vale, te han respondido los fetos, todavía no. Pues le mandé el mensaje de pizza, pero no. Voy a decir, mira, yo es que estoy... a mí todavía no me queda claro si esto se pone como el cardo, en remojo. Es decir, si esto tiene que pillar la sustancia. Yo creo que tienes que pasarlo por el pasapuré, pero... por el chino, pasa por el chino y un poco... La buena. Vale, va, cambiamos de tema. Vale, sí, y de sección, anda, adiós a las noticias. Que yo tenía una de pasada. O sea, estás muriéndote, pero tienes... Sí, es dato curioso, se me acaba de acordar ahora, o sea, no le he buscado ni nada. Pero he de decir que China hace un mes escaso... Al fin ha conseguido, en una célula viva, almacenar 50 gigas de datos. ¿Cómo? A ver, repite, que es que... ¿El qué? Estaba ahí la señorita del cartel sacando el cartel, enseñando tus chichas, sí, es que y yo estaba pendiente de lo que me has dicho. Yo no sé lo que he dicho, porque también estaba pendiente de lo que estaba diciendo el otro. A ver, Agustín, si va a pasarte en bikini por la pecera... Ay, no, por Dios. Avisa que nos distraiga. A ver, empieza de nuevo. Vale. Dadme un menchero, por favor. Menchero. Tortura psicológica y visualmente. Chole, que te pego con el menchero, Ende ve la mierda, la chole, cómo me ha puesto. Que te pego con el menchero, Necesito fuego. Mándame una caja de mixto a la guarida del androide, por favor. Te vamos a pegar fuego. Bueno, pues que China ha conseguido almacenar en una célula viva 50 gigas de datos. Seguro que es porno. Fijo. Yo haría lo mismo. Si yo fuese el científico que almacena 50 gigas en una célula, es porno, seguro. Pero ahí queda eso, o sea que si ya... Y bueno, ya que estamos con noticias improvisadas, Ángel, lánzate. Venga, tú, yo tengo otra noticia. El extra, el bonus track. Métete el bonus track por algún lado. Métete el bonus track. Eso es algo regular. A ver, bueno, mete la noticia, no te las metas, no. Y por favor, no me desmonte el chiringuito. Bueno. No tires de mi micro, Pati. Si tú ya tienes uno, no me cojas el mío. Ansia. Estamos faltos de micrófono. que te puede el ansia. Bueno, vayamos ya con la noticia. Seria e importante. Una noticia de alcance. Y es que ¿de alcance? De alcance. Sí. Es decir, alcánzame la Coca-Cola. Somos periodistas. Digo, no es Coca-Cola, es Pepsi con más feto que nunca. Sí, somos periodistas. Y sin cafeína. Tenemos alternativa, ¿no? Atención al titular. A ver. El zoo de Toronto separa a dos pingüinos por mostrar tendencias homosexuales. Ha muerto el amor. Digo yo, ¿cómo se sabe cuál es el macho y la hembra si lo pasa? Sí, como el macho es el que vuela. Sí, fijo. En el zoológico de Toronto vivían dos pingüinos africanos muy felices, que hasta ahora constituían un distintivo del zoo porque... ¿Pero tenían papeles o habían llegado de forma ilegal? ¿Eran famosos? Sí, porque eran dos machos que demostraban tendencias ligeramente homosexuales, digamos. Vamos, que se le veía la pluma. Chiste. Estoy sembrado. ¿Entonces no le gustaba el pescado? Va fino. O sea, la falta de nicotina empieza a hacer funcionar ese cerebro podrido que tiene. Vamos a ver, un momento, dejad que termine la noticia, Ángel, por favor. Sí, sí. Tristemente, el idilio de Pedro y Buddy, así se llaman los... ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Azótame y dime Pedro! Sí, sigue, ¿no? El caso es que los dos pingüinos, Pedro y Buddy, se separarán porque necesitan reproducirse y perpetuar la especie. Porque se ve que esta especie está en peligro de extinción. Pues eso me parece que procrear no es tan por la labor, ¿eh? No, en serio, yo escuché la noticia y es muy curiosa porque se ve que los pingüinos hacían vida igual que si fueran una pareja. Todos los hábitos con macho hembra lo hacían igual, iban a todos lados y cuando llegaba la hora de hacer sus cositas, pues lo mismo, también la hacían. Sí. Y lo han separado tristemente, ha muerto el amor. ¿Quién llevaba los pantalones de la relación? Si se puede saber, ¿era Pedro o...? El que volaba. El que volaba, ¿no? A ver, ¿algún apunte más de la noticia? ¿Algún apunte? Sí. Dispara. A ver, que se nota que venimos aquí preparados. Oye, que yo creo que vale. Yo lo digo, que para no llevar guión bastante bien sale esto, ¿eh? Declaraciones del director del zoo. Ah, pensaba que el pingüino había hecho declaraciones. Menos mal. Siempre saludaba. Pues si era un pingüino muy normal, si saludaba siempre. Bueno, el caso es que el director afirma: es un tema complicado, pero parece que se encuentra en una especie de relación amorosa. Pues va a ser que estás liado. Y debajo de esta frase sale una foto de los dos pingüinos abrazados. Qué bonito. Oh. Seguro que eran dos pingüinos que estaban abrazados y no era la última campaña de Benetton. Muy buena campaña, por cierto. Censurada, no. Vale, eso ya la dejamos para otro día, lo de la campaña de Benetton y. Como último apunte, quien quiera ver cómo dos pingüinos hacen gays por accidente, que es muy normal, busca en YouTube Vete a la Verse. Es una serie flash animada de humor y hay un episodio que son los pingüinos y ahí sale más o menos por qué. Vale, hay que dar ese apunte. El caso es que como última anotación hay un poco de polémica. No era la de Maggert, la última, venga, Maggert, la tuya era la última y ahora sí la última. Bueno, que igual que con la gente esta de los petas, pues hay gente del colectivo homosexual ha protestado porque dicen que la separación de pingüinos homosexuales constituye una especie de discriminación sexual desde la perspectiva antropocéntrica. Claro. Que se vaya la especie. El año que viene, el Día del Orgullo, vamos a tener todas las carrozas con pingüinos. Ya ves. Vamos, seguro. Ahora sí, cortamos. Venga, adiós a las noticias. You're all right. por motivos técnicos que ya han quedado evidentes a patentes a lo largo de este programa. A mí si no me dais de fumar, yo no hablo ni de comida, ni de nada, ni de nada. A mí dadme un chero y tabaco. Dejaros de tonterías ya. Vale, pues si tú no hablas de cómics, hablaré yo. Y hoy yo voy a hacer la sección de cómics y os voy a hablar de Witchblade. Bueno, me están diciendo aquí que le pegue. O sea, yo, pues, yo tengo una sección que hacer, pero aquí he ido a mi izquierda que no tiene nada que hacer, collejearlo. No, no, no, a mí dejadme en paz, compraros un pony y iros por las praderas verdes. Sí, es que tengo un que pony, levantar, pero ¿para qué? Si tengo mi caballo cristonito. Es verdad. Pégale, pégale. Pégale. Bueno, te está haciendo. ¿Cómo te mete un balazo? Te está haciendo la mirada del tigre, así que ya sabes que te está vigilando. Pues lo he dicho, voy a hablar hoy de Witchblade, de la cuchilla de la bruja. O el filo de la bruja, que fue como se llamó aquí en España, no al cómic, sino la serie de televisión. Y es un cómic que empezó a publicarse en el 95 en Top Cow. Es una de las siete editoriales que formaban parte de Image, la gran editorial que surgió a principios de los 90 en Estados Unidos. Y en ella podemos ver las aventuras de Sara Pechini, una detective de homicidios que un día en un tiroteo se ve envuelta con. O sea, se ve involucrada en medio un objeto sobrenatural conocido como Witchblade, la cuchilla de la bruja. Y es un guantelete que en un principio tiene aspecto de guante, pero en realidad es una forma mágica como una entidad propia, que es como una especie de simbionte que se fusiona al alma de la, al cuerpo de la portadora. Según cuenta la mitología de este cómic, el Witchblade solo pueden llevar mujeres y a lo largo de la historia han llevado las mujeres más influyentes de la historia, como han sido Cleopatra o Juana de Arco. Te cuento, en este caso, en la actualidad lo lleva Sara Pechini, una detective de homicidios, que se encontrará con el empresario Kenneth Irons, un empresario obsesionado con el poder del Witchblade, que incluso perdió una mano por intentar llevarlo. Oh, que cuando juega online y dicen manco es de verdad, ¿no? Sí, sí, ese es manco porque perdió, o sea, el guantelete lo rechazó. Y él tiene él y su secuaz Ian Nottingham, que es un tío bastante chungo, que también, no voy a destripar, pero también ha llevado el Witchblade, entre otra gente. Y resulta que eso, las aventuras transcurren, ella intenta encontrar el por qué el guante le ha elegido a ella, y algunos enemigos que durante 30 años, o sea, episodios de su pasado, lo típico de decir, tú piensas que tu pasado es normal, y descubres que no, que todo tiene un porqué y algún motivo. Vamos, que estaba predestinada a llevar guantelete. Sí, y hubo incluso cuando ella era una niña ya el Witchblade estaba haciendo de las suyas por el destino. Esta serie fue creada por Mark Silvestri, o sea, editor jefe de Top Cow, y los guionistas David Wall, Brian Heberlin y Cristina Zeta, y dibujada por Michael Turner, el tristemente fallecido Michael Turner, a mí era un dibujante que me encantaba, murió creo fue en 2005 así de un cáncer, así que un talento que se fue. ¿Qué decir de Witchblade? Bueno, aparte, como he dicho, es un cómic bastante espectacular en el dibujo. Se engloba dentro del universo Top Cow, donde uno de los personajes que a lo mejor más podéis conocer es The Darkness, ya que he destacado, que ha tenido su serie. Un día creo. ¿Llegamos un día aquí a hablar de la Magdalena? Sí, sí. Creo que sí. También, pues, la Magdalena es un personaje secundario de. Vamos, perteneciente a este universo Top Cow. Y. También tengo que decir que ha hecho otros crossovers, por ejemplo, con Alien y con Predator. Se hizo ahí uno de Darkness, Witchblade, Alien y Predator, bastante interesante. Y luego es una franquicia que no solo se queda en el cómic, sino que saltó en el 2001-2002. Hubo una serie de televisión de acción real, bastante, bueno, regulera. ¿Ha llegado aquí a España? Sí, llegó aquí a España, la estuvo echando Televisión Española de madrugada. No me... es raro que la haya. Sí, sí, Televisión Española la estuvo echando de madrugada. Yo me la conseguí en inglés, conseguí engañar a un colega para que me la bajara a internet en formato vídeo CD, eran una tarrina entera de CDs para conseguirla. Y la serie estaba un poco regulera. O sea, no estaba mal, pero se nota que era una serie que tenía un presupuesto un tanto limitado. Y a pesar de que tuvo éxito, tenía una legión de seguidores, fue cancelada después de solamente 2 temporadas de 10 episodios. El presupuesto. Sí, el presupuesto. Luego también tenemos que decir que hay una versión, un anime, japonés, sí, sí, anime, hecho en 2004. Tengo que decir que el anime también cuenta con el. Pertenece a la línea oficial de tiempo, es decir, que no es un. No te dicen que es algún producto paralelo, sino que el cómic tiene una validez. decir, porque se sacó una serie paralela donde se mostraba la vida transportadora del Witchblade. Y esta, el del anime, está considerado también como una portadora oficial. Es decir, si se hace una cronología, esa se va a contar, el anime. Yo tengo que decir, lo tengo, he visto algún episodio y me pareció un tanto regulero. Pues a mí sí me gustó. Vale, tú la completaste, ¿no? Yo me quedé después de los 4 o 5 primeros episodios. Sí, yo sí lo completé. Vale, no me engancho al principio, lo típico, cuando tienes tanto por ver, dices, mira, voy a descartar o ya lo veré en otro momento y tal. Y hay una película, llevan dando vuelta la película desde 2009, se quiere hacer una adaptación bien hecha, gran pantalla, ahora por el buen momento de los cómics y todo eso, y se rumorea, desde un principio se rumoreaba que el papel de la portadora, no sabía si era Sara Pechini o sería alguna otra portadora, sería Jessica Alba. Ay, sí, ay, Jessica Alba. Sí, sí. Así que el cómic. Sí, sí, eso mismo. Aquí en España lo estuvo publicando World Comics, es decir, Editorial Planeta. Sacó hasta el número 25 en un formato normal comic book americano de 24 páginas. Los tengo, sí, lo sé, ¿no? Y luego empezó a editarlo en tomos. Así que cada 4 o 5, no sé aquí en España hasta dónde se ha estado editando porque dejé de seguirla. Pero es una serie muy recomendable, con un dibujo muy espectacular. Ha tenido varios dibujantes, o sea, después de Michael Turner dejar la serie, ha tenido también un buen nivel. Ya sabéis, bastante acción, toque sobrenatural, un cómic bastante así de temática adulta. Un tanto difícil de leer porque abusa mucho de la doble página vertical y de la voz interna del Witchblade, y tú ves que él está, tienes 40 viñetas de diálogo interno, de, o sea, 40 viñetas, 40 globos de diálogo. Entonces tienes que estar muy atento. A ver, dice, leo esto, esto va después. Al principio es un lioso, pero luego ya le coge el tranquillo al cómic. Así que eso, Witchblade de Top Cow, un cómic muy recomendable. Ángel se ve que quiere decir algo, me ha pedido paso. Sí, Agustín, ¿puedes ponerme la música triste del mensaje? ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¿Qué es esto? Es que hoy ya que has dejado a José sin sección, digo, pues ahí estoy yo y yo también lo dejo. Di que si rematando, te merece un aumento. Ángel, tu deseo. Yo quiero un menchero, ¿eh? ¡Un menchero! Ángel, tus deseos son órdenes para mí. Bueno, pues este mensaje va dedicado a los jugadores de World of Warcraft, juego que a mí me gusta bastante. El caso es que nunca os ha pasado que estáis en una raid antes de pegarle al boss y os dais cuenta de que tenéis todos los buffos menos los de una clase especial. ¡No me lo digas! ¡Sé cuál! ¿Cuál? ¡El paladín! Efectivamente. ¿Por qué el paladín no echa los buffos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te das cuenta de que tienes el buffo de todas las clases menos el del paladín? Sí. Y solo tienes el aura de cruzado, que te aumenta la velocidad de montura. ¿Por qué tengo el aura de cruzado? ¿Por qué? ¿Por qué? Si estamos en una raid y no puedo montarme, ¿por qué puedo correr más rápido la montura si no puedo usarla? ¿Dónde está ese aura de represión? La perspicacia iba a decir yo. ¿Dónde está el aura de represión? Efectivamente, ahí es donde quería llegar yo. Que tengo pesadillas con esto, créeme, que yo hay noches que no duermo para decir, ¿y el pala que no me ha bufado? Por eso yo he decidido hacerlo público en la radio y denunciarlo. Nunca me ha pasado que al ver que no tenéis ninguno de los efectos mágicos de esta clase y tenéis que decirlo miles de veces, primero por decir, luego por el canal de raid, no os hacen caso, te tienes que hacer un magro porque ya estás cansado de escribirlo, y cuando por fin te echan un bufo, le echan sabiduría a tu DK. Y te queda, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué mi brujo tiene... Bueno, tú porque juegas la Lich King todavía. Sí. Pero dices, ¿por qué mi brujo tiene poderío? ¿Por qué me has echado poderío? Si yo no voy a pegarle toña al boss. Yo no le pego con el bastón. ¿Por qué me das poder de ataque? ¿Por qué? Por eso el mensaje de hoy es... Adopta a un elfo de sangre paladín y enséñale a jugar al WoW. Bueno, yo quiero decir que desde aquí voy a iniciar una campaña, que es campaña contra la lucha de la sordera del paladín de Azeroth. Porque si no te escuchan, tenle paciencia. Si tienes que repetirle otra vez, échame reyes, tírame reyes. Tenle paciencia, no te escucha. Entiéndelo, es un problema. Es decir, porque si juegas en la horda, los paladines, ya no, pero antiguamente solo eran elfos. Entonces se ve que esa oreja larga es defectuosa, tiene algún problema. Así que entre todos podemos luchar contra la sordera de Azeroth y apadrina un paladín. Save to the paladins. Yo quiero un menchero, ¿eh? Yo quiero un menchero. La canción mira. Es muy bonita, pero yo quiero un menchero, ¿eh? Ya que estamos todos aquí cambiando los papeles, uy, que la música, pues que la ponga Agustín, mismamente. Bueno, me toca. Te toca. Lo que estamos escuchando, el primer... Bueno, la segunda canción del disco Después de un comienzo, de los mediocullarenses, Fauno y Farsaban, afincados en Granada, aunque dos de sus componentes son de aquí, de Cuya, y otros dos tienen raíces en Cuya. Sí, sí, son cuyanenses. Sí, la verdad es que los tenemos adoptados. Y yo no puedo más que sentirme culpable por el inicio de esta banda, ya que yo fui uno de los instigadores de una propuesta que le hicimos, hablando precisamente con Fauno, con Manuel. Que quería presentar, bueno, contamos con él por un altiplano. Entonces yo dije, oye, pues si ha sacado una maquetilla, pues ¿por qué no contamos con él? Y entonces fui yo el que le dije, digo, oye, Manu, si quieres traerte una batería en vez de llevar las bases, algo, que te dejamos la batería que tiene. Y entonces dijo, pues si puedo hacer tal, pum, pum, pum, empezó a liar y así nació Fauno Farsaban. Así que yo me siento felizmente culpable de... Pues lo dicho, esta banda, estos cuyarejos de Pro, que se les quiere. Se les quiere y además hacen muy buena música como este Corazón de Viento, que es lo que vamos a escuchar, que hoy me toca poner a mí. Venga. La música. Así que vamos a ir dándole a este Corazón de Viento. Fauno en Farsa, dale caña. Sin palabras, donde he perdido el sentido, la sinceridad, la muerte, abrazado a la pasión de seguir vivo. Quise vivir en el papel donde te escribo, siendo emperador del reinado del olvido, siendo carcelero de mí mismo, siendo prisionero de mi egocentrismo. Mi poesía inacabada derramada sobre un ritmo, por soñar la libertad planeo fugas. Diseñé un millón de mapas pa' llegar a tu figura, soplando un corazón de viento mientras la vida se desnuda como esta poesía del poeta original de Oruba. Mi viento de levante con mi viento de poniente, ve y pregúntale a tu corazón si miente, cuando palpita frente a frente con la duda en la realidad presente. Loco, mi viento de levante con mi viento de poniente, ve y pregúntale a tu corazón si miente, cuando palpita frente a frente con la duda en la realidad presente. We'll be right back. la brisa se hizo huracán. Si el mundo te diera tan solo un segundo, no hallo respuesta y pregunto oculto el resto del iceberg. Y cada décima de segundo el mundo vuelve a renacer en un continuo parpadeo en el que veo. Me arrancaron las entrañas como Prometeo. Soy un corazón salvaje sin traje bombeo. Sangre que hierve y que fluye libre por el río de una vena. Ay niña, si tú supieras de un lugar donde reparar el alma, la tomaré con calma que la batalla es larga. Y el corazón lleno de aire se me vuela. Suena. Soñé que te soñaba, que dormía y despertaba en tu entrepierna. Suena, que sueña, que sueña. Y tras la puerta había otra puerta y tras la puerta había otra puerta. Y que el corazón de viento se fugaba por dejar la puerta abierta. Por dejar la puerta abierta, loco. Viviendo de levante, conviviendo de poniente, ve y preguntaré a tu corazón si miente. A tomar vida frente a frente con la duda en la realidad presente. Loco. Viviendo de levante, conviviendo de poniente, ve y pregúntale a tu corazón si miente. No palpita frente a frente con la duda en la realidad ardiente. Llega el momento de saber qué hemos hecho en estos últimos 7 días esta pandilla de frikis que está aquí, hablándolo por el micrófono. Y José, ¿qué es lo que ha hecho en estos 7 días? Bueno, sé lo que no está haciendo ahora, que es fumar. Buscar fuego. O sea, ¿llevas una semana buscando fuego? Buscando fuego. ¿Y algún acto friki? ¿No has visto alguna película interesante? No sé, ¿Carros de fuego? No. ¿El fuego de la venganza? No, tampoco. Buena peli. La hoguera de las vanidades. No me gusta. Colos en llamas. No, y... ¿No has jugado, por ejemplo, al Fritz on Fire en el PC? ¿Qué? Fritz on Fire, que es una especie de Guitar Hero gratuito que juega... Ah, no. Te pone el teclado así en pose guitarra y le das del F1 al F5 y te pone ahí todo maquinado vivo. Te hace un solo de controlar y suprimir que lo flipas. La verdad es que este programa está que arde hoy, ¿eh? Es lo mejor en una fría noche de invierno como la que hace. Bueno, ya. Arrimarse a la lumbre, ¿eh? Casi. Entonces tú no juegas hoy, ¿no juegas? Bueno, sí, estoy liado con el Diablo 2. Oh. Porque como sé que va a salir el 3, a ver, pues estoy deseando que salga. Es algo pues que bien, te digo. Entonces está... Y tengo una pregunta circunstancial. Sí, suéltala, sí. El niño tiene una pata de palo. Pues pásate primero el 1. Pues eso es lo que digo yo. El 1 existe. Sí. Claro, Diablo, por supuesto. Diablo a saca existe. Sí, claro. ¿Alguien lo tiene? Que me lo mande. A ver, por favor. Yo la última vez que sé que lo tenía fue en 2002. En 2002 me suena que lo tenía. Ya hoy día, hoy casi a 2012, creo que no lo tengo. ¿No? Sí, por supuesto. Además, era una sola mazmorra en 16 niveles hacia abajo. O sea, la gracia que tenía es que se generaba automáticamente. Es decir, cada partida el mapa era distinto. Tenías cuatro, cada cuatro niveles tenía una temática. Primero el suelo de las catacumbas de la mazmorra. Bueno, sótano de una iglesia, porque era la catedral esta chunga. Que además en Diablo 2 vuelve, ¿no? A ella me parece. En Diablo 2 están en el cementerio. Que sí. Hay allí una hermana, una pía grande de esa guarra. Luego está en el desierto. Luego. Sí, donde hay el cementerio no hay una iglesia. Entra, no entra una iglesia. Sí, un monasterio. Bueno, yo creo eso. Es que Diablo 2 he jugado poco, lo reconozco, he jugado partidas, pero debería hacer como me tú. Me lo he jugado yo. Vale. Pues el caso, sí, a Diablo 1 es que le pega mucha. Entonces, tú tienes estos 16 niveles divididos en 4 temáticas y baja hacia abajo. Y es solamente eso, pero lo bueno es que puedes jugar una y otra vez porque cada vez el nivel es distinto, se genera. Vale. Pues sí, ¿tiene expansión? No, nada menos. Vale. Entonces, yo no te puedo responder porque soy más de Sacre. Sí, también le hemos pegado unas cuantas vueltas. Ángel, ¿qué has hecho la última semana? Pues yo, hace poco salió el Halo Anniversary, el remake del primero. Sí. Con motor tope pinaco, además que puede alterar entre el viejo y el nuevo así, sí, by the le da al back. Sí. Ande. Back viejo, back nuevo. Back, y sí, así. Ahí está. Halo Anniversary, Combat Evolve, GTI. Para la 360. Sí, sí, por el aniversario de. Este año se cumplen 10 años de la salida de Xbox One y con ella el Halo 1. ¿Le puede decir alguien que fue al tío de la pecera? A mediados de este mes, pasado mes de noviembre, fue. Sí. ¿Le puede decir alguien al tío de la pecera que el Halo me parece que nada más que de la 360? ¿O es de alguna compañía? No, también de PC, pero. Ah. Entonces, que estamos hablando que es un remake de Halo de Xbox One. También salió en PC. Pues es el Halo Anniversary. Entonces tú estás dándole caña al Halo, ¿no? Sí, recortando viejos tiempos. Que se te va, que se te va la música. Me parece que he visto al padre Carra. Con las campanillas no, del exorcista. No, va por ahí, no. Es otra movida. Entonces, ¿qué ha estado con Halo Anniversary? Sí. Y vale. Nada más. Bien que haces. Mager, ¿tú a qué fricada has dedicado la semana? Pues... ¿Al Super Alergia Bros 3? Sí, ese también, sí. Fue divertido. Sí. Lo está viendo en 3D, ¿no? Y con el realidad virtual guapo. Aumentada. No lo estoy viendo, ese es el problema. Lo está flipando. Está flipando. Pues en el programa anterior dijimos que iba a jugar al Skrilling, pero no, ni siquiera me. Skrilling. El Skrillex. El Skrillex. O el Skrillex. Sí, con las gafas de pasta y el pelo hecho para el lado, pero. Pero no me lo he instalado. Vaya. No. Entonces. Nos debe un análisis de Skrilling. Sí, lo debo. Entonces, tal vez para cuando salga Elder Scrolls 6. Pues Tal vez. Pues me he dedicado a instalarle a mi móvil el helado congelado. Helado congelado. La nueva versión de Android. El Froyo. El corte. No, el helado de chungo no, sino el helado congelado. ¿Eh? Helado congelado. ¿Cuál es el motivo de colleja que yo no me he enterado? No, es que va a robarme el móvil. Vale. Dile que no da helado de verdad. O sea, la última versión que va a salir con el nuevo Samsung Galaxy es el... Ice Cream Sandwich. Sí, ese. Es el Ice Cream. Yo lo que tengo es... ¿Pues no has dicho que no has instalado el Ice Cream? No. Vale, chiste malo. Ah, me he equivocado. No es helado congelado, es yogur congelado. Es frozen yogurt, que es el Froyo. Ah, el Froyo. Sí. Que es, toda, señor, es una room pepinaca. ¿Pero viene con la cuchara clava? Sí, eso. Vale, eso es que un yogur congelado, si la cuchara clava no es un yogur congelado. No, no, pero es que eso no me gustaban porque luego sabían a verduras congeladas también. que te digo. Se peleaba con la bolsa menestra, sí. Metía en el congelador. Eso no me molaban. Agustín, yo, según creo, tú te has pasado un juego que estaba tenías pendiente. Pues sí, me he terminado mi Assassin's Creed de marra, por fin. Bien, el 1, ahora ya sabes, enganchate al 2. Que... Está muy bien, he llegado con, ¿cuántos? 5 o 6 años de retraso al 1, pero muy bien. 3 me parece que han sido 3, o 3, 4 más. Bueno, y sí. Pero ahora estoy bueno, en... Bueno, es de los primeros de la Play, ¿no? Sí, también. es tempranero. Ahora estoy enfrancado en otra cosa, he cometido un delito que se llama hurto. No es hurto si se ha dejado. Ah, no, hurto va a ser cuando no se la devuelva. Le he robado, sí, a José la PS3. ¡Un aplauso! Pero puedo Pobrecico. Sí, sí, sí, sí, sí. Claro, claro. Nos estamos cebando con Jorge. ¡Dame el menchero! Le habéis quitado todos los vicios. Me gusta. Pues le he robado a José la PS3 y estoy jugando, para colmo de males, le he robado los juegos. También, hombre, ya que no necesitaba la PS3, pues... Y estoy jugando al Arkham Asylum, Batman Arkham Asylum. Pues muy buena. Además, he tenido la mala leche de enseñarle lo bien que se ve el juego con el HDMI a José. Sí, eso también lo puedo ratificar, que yo que sí. ¿Qué mala leche tiene? ¿Lo puedes ratificar? Ratificar. ¿Lo has rasterizado? Ratificar. Pues lo ratifico. Vale. Pues yo, la última semana, estoy muy indignado. Estoy tremendamente cabreado. ¿Por qué? ¿Os podéis creer que en una semana no he tenido nada de tiempo para aplicarlo a fricadas? Chacho, pues déjatela en paz, que te la tienes. Pero... que haber empezado ya tanto taringa, prongot. Chacho, un respiro. Ojalá fuera ahí eso. Como en dale que... Ojalá eso fuera no es eso. Sano. No. No es sano. Me no. Siento estafado. Cuando yo dijo el profesor, venga, vamos a aprender a usar Fly, digo, bien, voy a hacer dibujos animados, tiembla cálico electrónico, voy a resucitar. Pues no, me tiene haciendo interfaces. Estoy hasta las pelotas, pero ya no solo Flash. Estoy de Java, de JavaScript, de PHP, HTML con su CSS. Flash con su ActionScript. Tengo ya un cacao de lenguajes de programación en la cabeza. Pues bueno, se han propuesto fundirnos. Entonces, en una semana no he tenido tiempo de dedicarme a ninguna fricada. O sea, apadrina a un trulo. ¡Hazle los deberes a un trulo! Por favor, reclamo música triste, por favor. Pero no tengo derecho a reclamar. Pero ese no te jode y te jode como hacemos todos. Ese no es del empollón. Vale, pues si os sobra un empollón de las que estábamos regalando el otro día, ponme cuarto y mitad que lo necesito. Pues yo voy detrás de ti, porque en breve empezaré a estudiar lenguaje de ensamblado. ¡Hostia! ¿Lenguaje de ensamblador? ¿Qué? Pero ¿de ensamblador? Sí. ¿Qué lenguaje si eso, tienes? Si eso está pasado, eso es como el toro mecánico. Eso ya no se lleva. Eso, ya... eso es lo que te crees tú. ¿De dónde lo has sacado? Si eso ya lo han quitado toda la circulación. Chava, ¿y los circuitos de dónde te crees que se comunican entre ellos? Tú dirás, profesor, que algo... De, si tú, menos de cuarta generación, no tocas ningún lenguaje. Négate. Tú, de cuarta. Por el caso de eso, que tristemente no he podido dedicar un tiempo. Imaginaros que ya dije que tenía la partida empezada a Infamous 2, que está tremendísimo, de Play 3. He renovado la suscripción a World of Warcraft. Y aún así no puedo jugar, así que mi semana ha sido tristísima. Anda, pasa de sesión antes de que me deprima. Emo. Ya está. La hora de los suicidios. Que no. Vamos a escalar un rascacielo. Y nos tiramos por él, ¿no? Por la ventana. Ah, por la ventana. Sí. Desde más arriba. A ver. Sí. Si lo vemos, ya están pasados de moda, ya no íbamos. ¿Eh? Sí, es verdad que se suicidaban, ya no quedan. Ah, sí, lo vemos son los que se matan, ¿no? Entre ellos. No, ellos solo. Ah, ellos solo. Ah, vale. Amigos del buen cine. Del séptimo arte. Y perdonad la interferencia de aquí del señor con el mono, con el síndrome de abstinencia de fumar y todos los otros hablando de la emo. Que no es Marco, es el José buscando el menchero. Vale. Amigos, ya ni esta intro se respeta, Lastimica. Amigos del buen cine, vamos a hablar de las grandes joyas aquí en este reducto de este remanso de paz y de armonía. Hoy traigo la película Daredevil. Basada en el cómic. ¿Cómo es el cómic? Homónimo. Sí, premio para Ángel. Y película realizada en año 2003. Welcome to Remove para atrás. Espera, sí. Vamos para el pasado, de front to last. Pues eso. A ver. Ya, a ver. Se le ha ido. Es lo suerte. Vamos a ver. Si cuela y si no, se la pela. Vamos a ver. ¿Cómo va a ser el cómic anónimo? Homónimo. Anónimo. Homónimo. Es del Stan Lee, por el amor de Dios. No, a ver, espera. Vamos a ver, José. Culturilla general. Homónimo significa que se llama igual. Anónimo significa que no se sabe quién lo ha escrito. Pero si este no tiene agricultura ninguna. No, agricultura no tengo, eso sí es verdad. Tiene ni pijardía ni conocimiento. Ninguno. Hablando de Anonymous. Oye, Anonymous. Anonymous. ¿Eso no se iban a cargar el Facebook? Sí, pero han decidido sacar una novela, se llama Lazarillo de Tormes. Anónimo es un autor muy prolífico, tiene Lazarillo de Tormes, Beowulf también es anónimo. Ha escrito bastante. No me gusta a mí cómo sale la Angelina ahí, ¿eh? No, oye, pues salen pelotas, solo falta que fuera de verdad. Sí, pero es digitalmente, volviendo, ¿no? Volviendo al cine, a la película, ¡cíntrate! Pues eso, vamos sí, a hablar me centro. De Daredevil. La literatura. Sí, es que hablamos de libro y es que nos alteramos, así que no podemos evitarlo. Entonces eso, Daredevil, película de... La película de 2003, dirigida por Mark Steven Johnson, protagonizada por Ben Affleck, Jennifer Garner y Colin Farrell, basado en el personaje Marvel que daba nombre a la película y al cómic. Y en ella podemos ver cómo Matt Murdock, nada que ver con Murdock del equipo A, que estoy viendo las intenciones, que me vaya a venir por aquí, no. Y es un joven que por un accidente pierde la visión, pero desarrollan un sistema de sonar, radar o como los murciélagos. Sí, sí, no es Batman, sí. O sea, algo... O sea, que tuvo la desfachatez de una playa nudista y se encontraba la duquesa de Alba. Sí, se quedó... ¡Hostia! Se le quemaron los ojos, le ardieron. ¿Por qué no está atento? Le ardieron los ojos. Volvió la peli de Justin Bieber. Sí, posiblemente. Entonces, él decide hacerse abogado para... Porque cree en la justicia, vive... Salió de Hell's Kitchen, un barrio chungo de Nueva York. Entonces, su padre, que era un boxeador fracasado, fue asesinado. Y entonces, él quiere hacer justicia y dice, vale, me voy a sacar la carrera de Derecho. Con 30 años, casi nada, se fue como el hijo de... Como el hijo de... De este, de Arguiñano en Airbag. De, míralo, con 30 años la carrera se saca. Casi nada, con Derecho. Y por la noche, es un superhéroe enmascarado. Vestido de rojo, el diablo. ¿Y cuando duerme? El temerario. Duerme, me tiene un frigorífico de estos de bajo consumo, con la tapa baja. No sé cuándo dormirá. Él tiene la ventaja que se puede dormir en los juicios, porque como siempre lleva la gafa de sol por ser ciego. O sea, se puede echar un siestorro y nadie le dice nada. Si es que me lo veo. ¿Algo que alegar? Totalmente. Bueno, que empiece de strip, aunque ya hemos empezado. Película, tengo que decir que a mí me gustó. Está floja, o sea, flojea en algunos aspectos. Yo bueno. Que no... Wow. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo quiero uno de esos. Ponme corte y mitad. Vale, yo tengo que decir que la interpretación de coño, el prota de Ben Affleck. Me estoy follando a Ben Affleck. Bueno, vídeo de internet de fucking Matt Damon. Matt Damon. Sí, no, pero es que luego hicieron la contrapuesta de sí. Me estoy follando a Ben Affleck. Sí, ya lo sé. Pues lo eso, vi. Ben Affleck hace un papel flojo, pero yo tengo que decir que el que hace Colin Farrell de Bullseye, a mí me gustó. Bullseye. De cualquier cosa tira Bullseye, o sea, esa presencia. Es como decir, te tira un pedo y dices Bullseye. Oye, Leroy Jenkins. Es lo mismo, lo importante es molar, ¿eh? Entonces, tú dices que no te gustó. Yo creo que sí. Y esa imagen de Jennifer Garner, toda empapada bajo la lluvia, aunque sea con la figura de... Yo creo que nada más que por eso merece la pena ver la peli. O sea, sí. Aunque sea una animación 3D, pero ¡ay, Omar! ¡Qué buena que está! Eso sí, ¿has visto? Pero que no. Vale. Ángel, ¿qué opinas de la peli? Yo bueno. Opino que el Bullseye. Bullseye. Un tío, oye, un Bullseye mola. Un tío que es capaz de matarte con la hebilla del... Con la hebilla del cinturón, que se saca lo que sea. O sea, te tira. El poder de Bullseye es que siempre dan el blanco. A eso quería llegar yo. Sí. Por cierto, sí. Qué villano más cutrón. Bullseye, ¿no? O sea, un calvo con una diana en la frente. Bueno, así sí. Lo pusieron en... Eso que se dio un día un golpe contra Vete tú a saber qué y se le quedó, eso ya... No, pero digo, ya se tuvo que pegar bien para que se le haya quedado marcado, porque yo una vez en la escuela me di contra la esquina del armario, no preguntéis cómo, y yo me acuerdo que se me quedó la frente dividida en dos, o sea, tenía un doble pepino, es decir, me dejé la esquina metida, o sea, hice una depresión, pero al rato se me fue, pero este tío que lleva la diana en la frente... La lleva permanente. Y el caso es que un villano, eso, que es calvo, que tiene una diana en la frente y que te mata tirándote cosas. Imagínate que estáis pues comiendo, ¿no? A ver, que Bullseye podría ser tu madre. Bullseye en español. O la tuya. ¿No es ojo certero? Sí, el ojo certero, bueno, es el centro de la diana. Eso es Bullseye. Pero yo lo pienso, que Bullseye podría ser cualquier madre. Porque la habilidad que tienen para tirar la zapatilla y para darte donde más te duele, eso es único. O sea, la puntería de una madre es única. Las madres son súper villanas. Que yo también quiero decir, un cameo curioso de la peli es que cuando llega... Ah, bueno. Se me olvidaba mencionar al malo maloso. Ay, no. Kingpin. Sí, Kingpin. Michael Duncan Clark. Que todo el que haya leído el cómic o haya visto a Kingpin, ya no solo en Daredevil, sino en Spider-Man. Que... hace un Kingpin negro de 2 metros, enorme, grande, gordo. Sí, José, indígnate. Si es que... toma carrerilla, toma carrerilla. Abre la puerta y se sale del estudio y todo del grito. Si madre. Es que cómo va a estar bien la película si desde el primer momento... ¡el tío que se supone que es blanco es negro! ¿Dónde se ha visto eso? ¡Ay, Dios mío! ¡Baja, Manuel! ¡Baja y llévate el lado! ¡Los directores están malos! Pero los Pimmin eran un jueguecito de la GameCube que iba... Y era una hormiga, ¿no? ¿No? Sí, algo de eso raro. Kingpin, vale. Que yo lo entiendo, que cuando dijo el director, dice, hostia... ¿dónde saco un tío de 2 metros, 200 y pico kilos de peso, calvo y que fume? Puro grande. Sí, pero... y dijeron, es que fuera a comprar la tienda y dices que solo nos queda en negro. Pero yo creo que ahí fue toda la declive Black de Edition. La película. O sea, la Black Edition. Eso es lo que te quiero decir, toda la declive. Igual que coges para Daredevil, sí, coges a Ben Affleck. Eso fue un fallo también del director, de la productora, sí, porque eran meter a alguien famoso para que la película tuviera... al menos si hubiera salido también Matt Damon, como en todas las de Ben Affleck. Hubiera sido otra cosa. Ya, ¿eh? Bueno, quiero decir que cuando un cameo, volviendo a esto, al tema de Kingpin, lo he recordado ahora, para que veáis que he hecho los deberes, que me he visto la peli, resulta que eso, que cuando llega Kingpin a su despacho y tiene, está la guardia de personas, los guardaespaldas muertos, que hay uno con un lápiz atravesado, es el señor Frank Miller. Sí. Sí, sí, creador, no creador del cómic, pero ha sido uno de los dibujantes que ha dibujado. Fue uno de los mejores que dibujó una Daredevil etapa grandiosa de Daredevil. Y creó al personaje de Elektra. También, por eso digo que durante un tiempo, porque también, aparte de que estuviera con Daredevil, hacía también la patrulla, Frank Miller pues hizo una de las etapas gloriosas de los años 80 de Daredevil. Sí. Entonces, ya que hemos destripado, ronda rápida de opiniones. Mager, tú que pues, hablas un poco. Estás yo, con tu pelotazo. Yo digo que... bueno, aparte de que Bullseye ya me lo he cargado yo en el juego de Punisher. ¿De Punisher unas cuantas veces? Sí, me lo he cargado unas cuantas veces. Pobrecico. Y además, Bullseye. Guay, porque ya que está ahí herido en todo el centro de la diana, ¡plan! Vale, entonces, opinión de la peli. Pues, yo qué sé, no me gustó mucho. La verdad, para pasar el rato, sí, una vale. vez, vale, y bueno, está... Ángel, opinión de la peli. Peli de domingo por la tarde. Pasable, ¿no? Sí, pasable, no una puta mierda, pero tampoco. Sí, no tiene el sabor de puta mierda genuino de este programa. José, ya ha quedado claro. Yo creo que hay cosas mejores que esta. Para hablar vale. de ella y para verla. Vale. Agus. Pues qué os digo yo, que lo único que se salva es lo que está sonando. Anda que no, está acá. Pues sí, esa también otra gran verdad. Un par de temas, porque salía este tema, My Immortal, o sea, salía Bring Me To Life, también salía My Immortal, que fue esta peli, Evanescence se dio a conocer, que yo los conocí justamente a través de esta banda sonora, luego tuve la suerte de verlo unos meses después en concierto, genial. Y de lo mejorcito, eso, la ambientación y Jennifer Garner, que oye, que siempre también está buena. Yo mi opinión es eso, que hay detalles destacables. Peli flojita, pero no es un bodrio como, por ejemplo, podemos ponernos el Hulk de Ang Lee, que esa era infumable. Oh, infumable, esa que los perros cazadores, que cogió esa saga, que la cogió más y la transformó más. Y otra cosa, Stan Lee sale en todas las películas de Marvel. Siempre hace todos sus cameos. Pues bueno, entonces yo voy a decir que pasable. Una peli, como dice, para echar el rato, se deja ver tranquilamente, no esperéis una gran maravilla. Y tengo que decir que es mucho mejor que su secuela o su película derivada, que fue Elektra, precisamente. Yo ahí discrepo en una cosa, porque yo creo que eso no fue una secuela. Eso es como, por ejemplo, no sé si habéis visto Cheers. Sí. No la de Telecinco, no, sino la original. Sí. Y luego sale Seinfeld. Sí. O Siete Vidas o Aida. Sí. Que de una cosa pues un sale la otra. Eso sí. Se llama un spin-off. Sí, pues yo creo que fue más bien eso sí. Que una secuela. Hombre, no, por eso digo, es un derivado, es un spin-off. Que lo estiraremos la semana que viene. A esa sí vamos a hacer sangre. Ay, sí, esa sí. O sea, mira, a mí me tiene harto que un tío que se hace tatuaje y luego los mande por allí de paseo. Eso es malísimo. Eso ya queda para la semana que viene. Así que hasta aquí la película. Amiguitos, espero que hayáis disfrutado esta velada de... Esta ensalada de hostia o de toña al buen gusto, al sentido común, al humor inteligente, porque no hemos dejado títulos. A José también se ha llevado lo suyo. Tenemos que decir... Se va calentico. Oye. Sí, que la señora de limpieza... Pues dame menchero. Ya, todo llegará en su momento. Tengo que decir que la señora de limpieza... Oye, por cierto, José, ¿qué hará tabaco? Ah, no, que no tiene fuego. ¡Tabaco! ¡No tiene fuego! ¡Tabaco me una mierda! ¡Grande! Os pienso matar a todos, sé dónde viví. Yo sé dónde vives tú, la puerta de la cortina marrón. Juro, y me pongo como esta que... La tía esta que pasaba hambre, pero que a no... ¡A Cthulhu pongo por testigo! ¡Eso! ¡A Cthulhu pongo por testigo! Que el próximo viaje que traiga yo la Coca-Cola voy a echar lanzante. La santa aquí. Y para mí me voy a traer a Trinaranjo. Ese programa. ¿Eso qué? Solo digo que en ese programa se va a cagar la perra. Lo dicho. Mucha mierda, suerte. No nos hace falta, somos periodistas. Que podéis revivir estos momentos y seguir nuestras chorradas a través de Facebook. En facebook.com/laguardiaandroid. También podéis encontrar nuestra página en Taringa y en Twenty. Tengo que decir que al señor que actualiza la página de Taringa ya le vale, que debería, que se está acumulando el trabajo. Hostia. Eso mismo, que nos vemos el viernes que viene a las 8 de la tarde aquí en Radio Cuyar en el 107.8 de la FM. Que yo fui Trulo, mis colaboradores fueron José Ángel y el que nunca dice adiós, que es Mager. El técnico del sonido fue Agustín. Tío. Y que nos vemos el viernes. Hasta luego. José, ¿tiene fuego?